الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren mikrofonotan ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan ez gara bertatik Euskal Herritik aterako, izan ere bertan Euskal Herria Palestina sareak egindako salaketa baten berri emango dizuegu. Iragan astean Eusko Legebiltzarreko, Eusko Jaurlaritzako eta Espri enpresarien delegaritza bat bidali zuten Irralera, Irralgo zenbait enpresarekin akordio komertzialak sinatzeko. Hori dela eta Euskal Herria Palestina sareak afera salatu eta prentza agerraldia egin zuten Eusko Legebiltzarrean zenbait diputatuk lagunduta kontua salatzeko eta boikotaren aldeko deia zabaltzeko. Horren inguruan solasteko Igor Olabarrieta izango dugu gaurkoan gure mikrofonoetan, sareako kidea, eta arekin solastuko dugu azken garaiotan sareak eskuartean dituen kontuen inguruan, batetik salaketa hau eta bestetik Gabon datak direla eta abian jarri duten Irralen ekoiztutako jostailuen aurkako boikot kanpaina. Saltza horietan sartu aurretik eta astero egiten dugun bezala hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste hontan heldu zaizkigun albistei errepasoa ematen. Ekingo diogu beraz prentzaren errepasoari, arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon bai. Bueno, ba, gaurkoan beste behin ere ezinbestean kolonoen erasoen berri eman behar dugu. Gero eta gehiago areagotzen ari diren erasoak ba, palestinarren aurkakoak. Bai, aurreko asteetan bezala kolonoek ba, erasoak burutu dituzte palestinarren kontra eta aste honetan ere ba, ala gertatu da. Eta urrengo berriak ala saltzen digu. Kolonos israelíes han atacado un pueblo e incendiado coches de palestinos. Colonos judíos del asentamiento de Beit El, en el norte de Jerusalén, han prendido fuego este lunes a 5 coches de propiedad de palestinos en Beitín, un pueblo al noreste de Ramala, según han informado fuentes oficiales a la agencia de noticias palestina Wafa. El dirigente del consejo local, Diyab Yassin, declaró a Wafa que decenas de colonos protegidos por el ejército israelí, esto es bastante grave además, atacaron la aldea de madrugada y prendieron fuego a 5 coches que estaban aparcados en la carretera principal, destrozándolos por completo. Tras ello, los israelíes se dieron a la fuga. Los soldados israelíes, como siempre, no evitaron que los colonos atacasen el pueblo, más bien lo revisaron para asegurarse de que todos lo habían abandonado, ha añadido Yassin. Además, ha afirmado que el fuego se extendió hasta un barrio residencial pegado a la calle principal, quemando y dañando las fachadas y ventanas de los edificios cercanos. Yassin ha indicado que los habitantes de Beitín y los pueblos vecinos tienen la intención de formar comités populares de protección para vigilar las localidades y advertir a los residentes de posibles ataques. Pues no es este el único ataque, es pues una noticia que recogíamos en las últimas horas, pero que se están sucediendo pues prácticamente a diario y que cada vez están preocupando más incluso a la propia sociedad israelí, y ataques pues que en su mayoría pues quedan sin depurarse ningún tipo de responsabilidad. Eso es. Hasta desde el propio territorio del Estado de Israel hay voces críticas con estos ataques porque son verdaderamente, bueno, muy visibles y muy ostentosos. Bueno, según denuncia la ONG israelí Yesh Din, más del 90% de los casos de ataques de israelíes a palestinos son archivados. En concreto, nos dicen que el 91% de las investigaciones sobre delitos cometidos por israelíes contra palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania son archivados sin que se produzcan procesamiento alguno. Bueno, la mayoría de estos ataques y los procesos abiertos al respecto fueron cerrados debido a fallos en la investigación a la hora de dar con los sospechosos y recolectar pruebas, es decir, lo que es la labor policial, apunta la ONG en un comunicado difundido hoy. Los datos aportados por esta ONG se basa en un estudio de 760 casos manejados por la policía del distrito de Judea y Samaria, nombres con los que Israel denomina oficialmente Cisjordania, en respuesta a denuncias presentadas por residentes palestinos de ese territorio ocupado de delitos cometidos por civiles israelíes contra ellos y sus propiedades. La ONG revela que apenas el 7,5% de las pesquisas sobre este tipo de denuncias condujeron a la presentación de cargos contra los agresores. La ONG apunta a un alto índice de fallos en investigaciones relativas a delitos contra la propiedad de palestinos, que son el 97% de los casos investigados. Fueron cerrados por falta de pruebas o errores en las pesquisas, y subraya que los resultados de la investigación demuestran que el Estado de Israel sigue fracasando en cumplir con su obligación de fijar un mecanismo para reforzar la ley sobre civiles israelíes que cometen delitos, algunos de los cuales son extremadamente graves, contra civiles palestinos en los territorios bajo ocupación militar. Bueno, podemos decir que más que fracasar en cumplir con su obligación, lo que ha hecho es directamente fomentar este tipo de ataques y utilizarlos como estrategia militar para desgaste del pueblo palestino. Bueno, en los últimos días, colonos y radicales nacionalistas israelíes han atacado mezquitas, arrancando árboles y dañando vehículos palestinos, además de atacar una base militar israelí en lo que denominan política del precio en respuesta a evacuaciones o anuncios de desmantelamientos de asentamientos judíos. Es decir, estos incontrolados, que no lo son tanto porque actúan con total connivencia de las autoridades israelíes, están marcando la vida de los palestinos y muchas veces también la agenda política israelí. Y unos ataques de colonos radicales pues que están sembrando la preocupación incluso en la propia sociedad israelí, habida cuenta de que pues bueno, se están empezando a traspasar líneas rojas inasumibles por la sociedad israelí, como que los colonos se enfrenten al propio ejército israelí y ataquen ya no a los palestinos sino a los propios soldados israelíes. Los jóvenes, así nos cuentan en palestinalibre.org, colonos radicales desatan la reflexión en Israel. Los jóvenes colonos judíos que condujeron ataques contra mezquitas palestinas han sacudido Israel al volverse violentos contra su institución más venerada, el servicio militar. La escalada radical reflejada en el vandalismo antiárabe, los incendios intencionados y la embestida contra un cuartel israelí en la ocupada Cisjordania el pasado martes despertó temor por el futuro de una sociedad que considera a sus fuerzas armadas como el baluarte de su unidad. Se cruzaron todas las líneas rojas, tituló el miércoles el diario Ma'ariv. Un oficial levemente herido con piedras fue citado diciendo que sus atacantes lo llamaron nazi, rompiendo con un tabú en medio de su furia por los ocasionales operativos israelíes contra los asentamientos construidos sin autorización del gobierno. El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió hacer cumplir la ley y detener las cosas malas mientras sean menores, pero un destacado comandante militar dijo a la agencia Reuters que la hostilidad hacia la autoridad estatal desafortunadamente no es una aberración entre los colonos. Tenemos que lidiar con esto por todos los medios, ahora, porque todas las personas son parte de nosotros, el pueblo judío, y debemos hallar un camino para seguir siendo una democracia, afirmó en condición de anonimato. Fuentes de seguridad dijeron que hay centenares de colonos radicales que tienen un apoyo tácito entre los 300.000 israelíes que viven en Cisjordania. Los palestinos ven a todos los colonos como intrusos que invaden la tierra donde quieren fundar un estado e históricamente se han quejado de que son víctimas de un hostigamiento ignorado por las autoridades israelíes. Los primeros colonos fueron considerados por muchos compatriotas como una vanguardia patriótica en el territorio capturado en la Guerra de Oriente Medio en 1967. Pero algunos de sus hijos, en manos de rabinos mesiánicos y defensores de la superioridad de su grupo, combinaron una devoción fervorosa con el desorden al gobierno secular israelí. El columnista Bradley Barston, del diario liberal Haaretz, describió a los fanáticos como la mala hierba del movimiento de colonos y argumentó que gozan de impunidad de facto. Otros analistas cuestionaron lo mismo y asociaron la limitada detención de sospechosos y los castigos generalmente livianos, como órdenes de restricción, con la preponderancia de los partidos pro-asentamiento en la coalición conservadora de Netanyahu. Esta conducta criminal debe ser erradicada y todos saben dónde están las raíces, en la incitación de los rabinos, los gobiernos israelíes que aprobaron una y otra vez los actos ilegales de los colonos, la indulgencia de los jueces y la impotencia de los servicios de seguridad. Bueno, pues incluso entre los opinadores israelíes y no precisamente más progresistas, incluso entre el propio ejército israelí, pues se está viendo como un problema ya este monstruo que han alimentado durante tantos años y que les está empezando a morder la mano que les ha dado de comer. Bueno, eta Israelen barruan sortzen diren iritziak ere aipatuko ditugu orain. Duela aste batzuk aukera izan genuen entzuteko Israelgo komunikabide baten ordezkariaren iritzia gertatu zitzaienari buruz, irratia sana itxi zuten eta bueno, hainbat komunikabidek ari dira hori argitara ateratzen eta bueno, prentsa askatasunari buruzko larritasuna pizten ari dela adierazten dute. Eta hori ikuskatzeko Frank Larrue, Nazio Batuen erakundeko ba, esatari berezia, Zisjordanean, Gazan eta Israelen egonda bidaian, eta bueno, hainbat informazio argitaratu ditu ya. La libertad de expresión se viola en Israel, Cisjordania y Gaza, según el relator de la ONU. El relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos de la libertad de opinión y expresión, Fran Larrue, expresó hoy su profunda preocupación por la violación de esos derechos en Israel, Cisjordania y Gaza. De nacionalidad guatemalteca, Larrue advirtió de serias restricciones a la libertad de expresión de los palestinos en marchas pacíficas y puso como ejemplo una protesta reciente en Nabi Saleh, Cisjordania, en la que murió un manifestante por el impacto de una granada lacrimógena disparada por fuerzas israelíes. Israel debe permitir estas expresiones siempre y cuando sean pacíficas, así dice, y en el caso de que dejen de serlo, actuar con la mínima fuerza posible y siempre de forma proporcional, dijo al leer las conclusiones iniciales de una investigación llevada a cabo durante su estancia en la zona. El relator de la ONU, que llegó a la zona el 6 de diciembre, dedicó la primera parte de su visita a los territorios palestinos y la segunda a Israel, donde se entrevistó con políticos, periodistas y activistas de diferentes ONG, que le transmitieron su visión sobre la situación de la libertad de expresión. Larrue se refirió, entre otras, a las restricciones impuestas por parte de Israel a periodistas palestinos para desplazarse de Cisjordania a Gaza y a Jerusalén Este. De hecho, decía que lamento que muchos periodistas de Cisjordania y Gaza no puedan estar aquí debido a las restricciones a la libertad de movimiento. Me gustaría recomendar al gobierno de Israel, siempre este es el tono que utiliza Naciones Unidas con Israel, le gustaría recomendar a la ANP también y a las autoridades de facto en Gaza que, sin nombrar a Hamas, que faciliten el derecho de todos los periodistas a moverse libremente con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo y garantizar así la libertad de prensa. Además, en el caso particular de Israel, algo que ya hemos comentado también en Intifada algunas veces, mencionó tres legislaciones aprobadas en 2011 y otras pendientes de recibir luz verde del Parlamento y que destacó generan preocupación porque restringen el derecho a la libertad de expresión y opinión. Entre ellas, pues bueno, la ley de la Nakba, que impide a los palestinos del país conmemorar el Día de la Independencia de Israel como una jornada de duelo o catástrofe. La de financiación de ONGs identificadas en Israel como la izquierda y la de la demanda por daños y perjuicios que permitiera denunciar a medios de comunicación sin demostrar que una persona ha sufrido daños por una información. Bueno, ba, lege hauek guztiak eta Israelen jarrera, bai Cisjordanian, Gazan zein Israelgo estatuaren barruan, ba gero eta gehiago agertzen ari da guztion begi aurrean, ba larritzeko arrazoi bezala. Bueno, eta gaur jaso dugu berria, ba, Israelek askatu behar zituen preso palestinarroien bigarren txanda, ba, azkenean burutu dela. Gilad Shalit, soldadu israeldarraren trukean askatutako presoen bigarren txanda kalean dago. Israel escarcela 550 palestinos en la segunda fase del canje de prisioneros. Israel escarceló ya 550 palestinos en la segunda fase del canje de prisioneros por el soldado Gilad Shalit, liberado en octubre por Hamas, aunque en esta ocasión ha dejado fuera de la lista de los reos a los presos de Hamas. Denuncian pues que de alguna manera con esta maniobra Israel ha pretendido reforzar las posturas de Fatah dentro del marco político palestino, pues liberando solo a presos de la formación de Mahmoud Abbas y excluyendo de este grupo de presos liberados a los presos de Hamas. La mayor parte de los presos, 505, entre ellos cuatro mujeres, regresaron a sus hogares en Cisjordania a través del puesto de control de Betunia cerca de Ramallah, mientras que otros 41 retornaron a la franja de Gaza por el cruce de Kerem Shalom. Otros dos prisioneros, oriundos del vecino reino de Jordania, fueron hacia su destino a través del cruce fronterizo de Allenby, y los dos restantes, naturales de Jerusalén Este, y entre los que había una mujer, recobraron la libertad en la base del ejército israelí de Atarot, próxima a Ramallah, según precisó el Servicio de Prisiones de Israel en un comunicado. Los presos habían sido agrupados previamente en las penitenciarías de Ayalón, situada entre Jerusalén y Tel Aviv, y la de Ofer, cerca de Ramala, donde horas antes de la excarcelación se registraron enfrentamientos entre familiares de los reos y las fuerzas de seguridad israelíes. Según pudo comprobar la agencia EFE, soldados israelíes arrojaron gases lacrimógenos a los familiares que se habían congregado con la esperanza de poder recibir a sus seres queridos frente al centro de detención del ejército. Por su parte, fuentes militares israelíes apuntan que varios de los concentrados arrojaron piedras y cócteles molotov contra las tropas apostadas en la penitenciaría de Ofer. Kadura Fares, histórico dirigente palestino y presidente del Club de Presos, acusó a Israel por su parte de planear la liberación a una hora tan tardía para privar a los palestinos de la celebración del regreso de los presos a su tierra natal. Con todo, esto no impidió que los prisioneros fueran recibidos como héroes en Ramala, donde centenares de personas esperaron durante horas para recibirlos en la sede gubernamental de la Autoridad Nacional Palestina, ondeando banderas palestinas y entonando cánticos populares para animar el ambiente. En los recibimientos pues estuvieron presentes personalidades de todas las facciones políticas, incluida Hamas, que dijeron pues que siempre es motivo de celebración la liberación de cualquier preso palestino. Bueno, y si esta vez parece que ha sido Hamas quien ha quedado apartada de parte de las negociaciones que Israel mantiene con Fatah y con la ANP, quienes generalmente siempre se quedan fuera de este tipo de cosas y quienes no dejan de recibir el hachazo del Estado de Israel, son el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que bueno, celebra estos días su 44 aniversario, y el gobierno israelí ha decidido sumarse a la fiesta con una campaña de detenciones de sus portavoces y activistas. Desde el pasado lunes, día 12 de diciembre, al menos 15 militantes del frente han sido detenidos por el ejército israelí en la zona de Belén, a lo que hay que sumar las detenciones previas acontecidas en las semanas precedentes. Bueno, como sabemos, el Frente Popular para la Liberación de Palestina es una organización política y militar laica, marxista y nacionalista árabe, contraria a los acuerdos de Oslo y muy crítica con la política seguida por Fatah en la Autoridad Nacional Palestina, acusando a Fatah de corrupción, clientelismo y claudicación ante la política de apartheid de Israel. Bueno, y vamos con una noticia que recogíamos de palestinalibre.org, donde se hacían eco de la entrevista realizada por el diario Haaretz a la historiadora judía estadounidense Deborah Lipstadt. Nos cuentan que la historiadora judía denuncia el abuso del holocausto que hacen los políticos israelíes y estadounidenses en una entrevista realizada en el diario Haaretz. La renombrada historiadora del holocausto, Deborah Lipstadt, dice que los políticos estadounidenses e israelíes que invocan el holocausto para fines políticos contemporáneos están participando del abuso del holocausto, que es similar al duro concepto de la negación del mismo. Creo, decía esta historiadora, que es peligroso, francamente peligroso. Es una distorsión de lo que es Israel, de lo que es el sionismo, dijo Deborah Lipstadt, quien acaba de publicar un libro retrospectivo titulado El juicio de Eichmann, de lo que fue el juicio en Jerusalén en 1961 del tristemente célebre criminal nazi. Cuando usted toma estos momentos terribles de nuestra historia y los utiliza con fines contemporáneos con el fin de cumplir sus objetivos políticos, se mutila la historia, se pisotea, dijo la historiadora. En una contundente entrevista en el diario Haaretz, Lipstadt fustigó a los candidatos presidenciales republicanos por su alta alcahuetería, que describe como complacencia vergonzosa e insana. De la aparición de la semana pasada de los principales candidatos republicanos en un foro en Washington organizado por el Comité Judío Republicano, dijo: «Fue increíble, esto me hizo temblar, no podía verlo». Usted oye a Newt Gingrich hablar sobre los palestinos como un pueblo inventado, y hay algo en esto muy incómodo, no es sano, es una distorsión, dijo. Lipstadt es profesora de Dorot de Estudios Judíos Modernos y el Holocausto en la Emory Atlanta University. Se convirtió en una heroína de la comunidad judía estadounidense después de que en solitario y sin ayuda infligió un duro golpe a la negación del Holocausto en Occidente en su famosa victoria en el Tribunal de Londres en el año 2000. Por lo cual pues no se puede sospechar de ella que sea pues tendenciosa o antisemita, precisamente. Lipstadt describió como controversiales y estúpidos los comentarios del embajador de Estados Unidos en Bélgica, Howard Goodman, sobre la relación de causalidad entre el conflicto árabe-israelí y el antisemitismo musulmán, y añadió que sonaba como si fuera la racionalización del antisemitismo. Sin embargo, dijo, la reacción a sus declaraciones habían sido también desbordadas. Bueno, pues una denuncia a la utilización política que se hace del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pues en este caso que viene precisamente de una historiadora judía nada sospechosa de antisemitismo. Bueno, ba, honen bestez, bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa. Jarraian, harremanetan jarriko gara Euskal Herria Palestina Zarea mugimenduko Igoro Labarrietarekin. Harekin kontaktuan jartzen garen bitartean, kanta bat entzungo dugu. Iragan Durangoko azokan argitaratu berri den Biladi Adi liburutik, eta liburuarekin batera dijoan diskatik atera dugu kanta hau. Berritzarrak taldearena Arren Darwish, Mahmud Darwish olerkari palestinar ezagunaren omenez, entzungo dugu jarraian. We'll be right back. Uilek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Eta dagoeneko badaukagu telefonoz bestaldean Igor Olabarrieta, Euskal Herria Palestina Sareko kidea, eta hurrengo minutuotan hitz egingo dugu iragan astean Palestinarekiko elkartasun mugimendu honek antolatu zuen prentzaurrekoaren inguruan, Eusko Autonomiaren legebiltzarrean salatzeko, hain zuzen ere legebiltzarretik Israelera bidali duten delegaritza. Arratsaldeon, Igor. Arratsaldeon guztioi. Bueno, ezer baino lehen kontaiguzu zer zein izan den delegaritza horren helburu, zein eragile izan den delegaritza horren barruan, eta nola enteratu zineten, o nola jakinarazi da berri hori, izan ere nahiko isilean eginda hori guztia, ez? Bai, delegaritza honen partaideak edo izan ziren Eusko Jaurlaritzako industria kontsejeriako zuzendaria, legebiltzarreko ordezkari batzuk eta Esperi agentziako beste ordezkari batzuk. Kontua nahiko izidian eraman dute, eta gu ere ala nola enteratu ginen delegaritza hau izango zala Israelen pasaden astean, eta hortik aurrera gure salaketa kanpaina edo kanpaina txiki hau jarri genuen martxan, delegaritza honen helburuak eta salatzeko, ez, eta helburu delegaritzaren helburuen artean dudarik gabe egongo dela merkataritza harremanak sendotzea Israeleko enpresa eta unibertsitateekin. Eta ezkerrak zeuek egin duzuen salaketa hori, izan ere zuengatik edo sareatik izango ez balitz isilean gordeko zen eta etzen horren berririk islatuko, ez? Bai, jakina, dena eraman dute isilean, bakarrik delegaritza aterazen egunean aterazan prentzan nota labur bat esanez delegaritza urten zala Israelera, baina ez da agertu edabidetan, ez du oihartzunik izan, ez da inon agertu, eta bakarrik izan gara gu salaketa egin genuenak hainbat laguntzarekin ere, hainbat kolektiboen atxikimendua jasoz, eta gero baita ere aipatu behar da hori legebiltzarreko hiru talde politikoen atxikimendua ere jasota, eta beraien presentzia izan da prentza aurrekoan. Ezan barra dago Aralar Eusko Elkartasuna eta Ezker Batuak talde politikoek bat egin zutela salaketa horrekin, eta nolabait babesa eman ziotela prentzaurrekoari bertan agertu zirelako, ez? Bai, eta alde horretatik eskertu behar da beraien presentzia izatea, eta hori beraien hiru ordezkarion ziren gurekin prentzaurrekoan, prentzaurrekoa guk eman genuen, baina beraien presentzia izan genuen bertan, eta era horretan ere salaketarekin bat eginez. Horre legebiltzarreko prentzaretoan egin zenuten agerraldian salatu zenuten nolabait bisita honek suposatzen duen azpijokoa edo nolabait koherentzia falta da, izan ere legebiltzarrean behin baino gehiagotan jaso izan dituzte Palestinako eta Israelgo ordezkarien bisitak, legebiltzarraren bisitak ere egin dira Palestinara, hortaz bi nolabaiteko joku bikoitz honetan edo azpi jokotzat hartzen zenuten bizita hau, ez? Bai, azpi jokoa baino nik esango nuke hipokresia izugarria dela, ez? Alde batetik giza eskubideen batzordean jasotzen dituzte Palestinatik etorritako jendea hori Israelek eragindako sarraskia salatzeko eta batzordetik hartzen dute itzonak eta laguntza eskaintzeko prestutasuna eta bestalde horrelako delegazioetan Israelekin kooperatzeko prest dauden delegazioetan parte hartzen da, ez? Esan behar da, besteak beste giza eskubide batzorde honetatik pasatu direla Ismar Saxil doktorea, Nagusiko Emakumeen Palestinarren Elkartearen lehendakaria dena, Gai Surani jauna, Gazako giza eskubideen zentroko zuzendaria dena eta giza eskubideen nazioarteko federazioaren lehendakari ordea dena, eta Sergio Jani jauna, Jerusalengo informaziogun alternatiboko zuzendaria dena, eta jindaguat BDC kanpainaren koordinatzailea dena besteak beste. Alde batetik, guzti hauek kontatu dute zelako egoera eta zelako giza eskubideen urraketa eramaten duen aurrera Israelgo estatuak, eta bestetik delegazio mota honetan parte hartzen dute beraientzat itzona besterik izan ez dutenak, ez? Eta bestalde ere, salatu behar da, urte honetan, Uztailan izan zen delegazio bat Eskujarraritzako delegazio bat izan zela Palestinan, eta, bueno, beraien bueltan, beraien hitzak izan ziren Israelek ezarritako blokeoa nazioarteko zuzenbidearen kontrako eta palestinarren giza eskubideen urraketa garbia dela, ez? Eta baita ere debekatu zitzaien Gazarako sarrera delegazio honi, ez? Eta bueno, ezin dugu lertu, ez? Horrelako deklarazioak eginda oraingo honetan Israelekin kooperatzeko delegazio batean parte hartzea. Bai, horrelako ordezkariak etortzen direnean legebiltzarrera, oso ondo geratzen da, hitz politak ezatea eta harrera ona egitea, itxurakeria egiteko, baina gero benetako mina egiten duena, da horrelako delegaritzen bidez, egiten diren hitzarmenak eta akordio komertzialak eta hori dira benetako eragina daukatena palestinarren bizimoduan, ez? Bai, hala da, ez? Guzti zalagarria da, alde batetik hitzpolitak izatea eta bestetik, baina azpijokoak erabiliz, merkataritza harreman hauek sendotu eta harreman berriak esartzea horrelako delegazioak erabiliz. Batetik, burutu zenuten iragan aste artean, prentza agerraldi hori legebiltzarrean, afera hau salatzeko, baina kalean ere izan zarete, ez? Okerrez banago, iraganazteko aste azkenean, Espriren aurrean eraman zenuten protesta, Bilbon, konta iguzu, zehazki zer den Espri, oso zehazki ez dakigu, ez gaude oso jantzita horretan, eta nola izan zen iragan aste azkeneko protesta hori? Bai, kontuan izan da, delegaritzanetan, Lebiltzarreko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariez gain, Espriko ordezkariak izango zirela, azte azkenean, hemen Bilbon bere delegaritzen, Espriren delegaritzaren aurrean konzentrazioa burutu genuen. Konzentrazioan, azalduko dut, Espri beraien definizio da eraldaketa lehiakorrerako sozietatea. Hau da, enpresen garapenerako agentzia bat. Enpresa berrien garapenerako agentzia moduko bat. Kontuan hartuta, eurek ere delegazio honetan izan zirela, bere delegaritzaren aurrean konzentrazioa burutu genuen zehazkenean, 31 lagun bildu ginen bertan, eta egon ginen, apesanatzen, non azaltzen zen delegazio honen hipokrisia, eta prentxaurrekoan izan dako salaketaren berri ematen zen, eta gero, berein bulegoetan ere utzi genuen testu hau, izan dako delegazioa salatuz. Ezan berra dago, ba, testu horretan edo komunikatu horretan bai Espriri helarazi zaiona eta legebiltzarrean egindako prentzagraldi horretan irakurritakoa, ba, batetik Euskal Herria Palestina zareak sinatzen du eta hor mugimendu horretan bilduta dauden ba, gizarteragilea, gobernuz kanpoko erakundeak, sindikatuak eta baita lehen aipatu dituzun ba, pertsonalitate horiek, Palestinako ordezkari horiek noizbait legebiltzarrean egon direnak, horiek ere sinatu izan dute manifestu hori, eta bueno, zenbait egunkaritan, Garan eta Berrian behintzat, ikusi dugu argitaratuta, eurek sinatuta, ez? Bai, bai, bueno, salaketa guztien aldetik sinatu da, ez? Euskal Herria Palestina zarea, eta bari, giza eskubideen batzordetik pasatu diren hainbat pertsonen izenak. Zenolako isla izan du gerora ba, komunikabidetan? Pentsatzen dut, ba, ez dela horrelako gizarte mugimendu batek legebiltzarrean egitea prentza aurreko bat, eta zenbait diputatuk babestuta, ez dela kontu makala, ez dela eguneroko kontua. Pentsatzen dut, printzipioz, ba, espero zena zela ba, oihartzun handiago izatea komunikabidetan, ez? Bai, bueno, ikustea parlamentari batzuk, beste parlamentariaren lana salatzen, ba, izan beharko litzateke, ba, oihartzun handiko albiste bat, ez? Baina, alere, ba, bueno, oihartzuna murritza edo, bueno, ez dakit nola esan, ETB-en adibidez, atarazan teleberrian eguerdiko albistegian, baina oso labur, parlamentarioak ziren atera irudietan, bakarri gure aurpegia agertu zen, ba, nolabait ba, parlamentarioen salaketa ere izkutatu nahian, ez? Kontu delikatua da, eta Israelekin, ba, Israelekin dauden harremanak salatzea beti da kontu delikatua ere, ez? Ba, nolabait, edabide ofizialek zikiera saiatu dira ba, gutxi ezten kontu hau, ez dakit ikusteko dago ba, zen nolako ibilera daukan, eta bueno, ba, gerora ze maitza eta ze maitza ematen duen bizita honek. Bestetik ez dago kontu bakarra ba, azken aldi honetan Euskal Herria Palestina zarean eskuartean daukazuena, izan ere, ba, Gabonetara begira, ba, bian jarri duzue boikot kanpaina bat, ba, zalatzeko edo jomugan jartzeko, ba, Irralen ekoiztutako jostailuak, ezta? Bai, hala da, ez, aspaldian detetatu genuen hainbat dendetan, bai, Irralen egindako jostailuak, ez, eta Gabonetarako kanpainari begira, ba, ondo ikusten genuen, ba, BDS kanpaina horretan murgilduta, ba, horrelako jostailuak saltzearen aurkako kanpaina bat egitea, ez? Eta era horretan, ba, egin dira hainbat kontzentrazio leku desberdinetan, Gasteizen egin da, Bilbon ere egin da, eta egiten ari gara pasaren ostiraldean adibidez Bilbon izan zen kontzentrazioa, eta barruan sartu ginen dendan, imaginarium dendan, eta gero datorren ostiralean ere izango da beste akzio bat AFEDE dendan, non ba, saltzen diren ere Israelen egindako jostailuak. Eta gero denda hauei ere banatu zaie ba, testu bat esan ba, salaketa eginez, eta eskatuz ba, jostailu hauek erretiratzea, eta ez saltzea Irralen egindako produkturik. Ba, ez dago gaizki Gabonetako datei begira, ba, kontuan hartzea horrelako gauzak, ez? Ba, gure artean badirela zenbait jostailu dendakate, ba, Irralen ekoiztutako produktuak saltzen dituztenak, eta ba, bueno, hori eginez, ba, nolabait Irralgo ekonomia sustentatzen dute, ez? Eta bueno, ba, guk ere gure aldetik laguntza ematen badiego, ba, ari gara nolabait ba, sostengoa ematen Irraeli, eta hori ba, ezin dela inolaz ere bidezkoa izan. Hortaz, ba, bueno... Ez, eta garaiona dela, ba, jendea hortarazteko, ba, behar bada, oin kontsumismo honetan sartuta da gaudenez, ba, behar bada kontuan izateko edo begiratzeko etiketei, ba, Israelen egindako joskailu ez edonalako produkturik ez erosteko, eh? Ba, bueno, hor gelditzen dira bi salaketa horiek, eta, bueno, ba, espero dugu aurrerantzean horren berri izango dugula, batez ere, ba, legebiltzarreko delegaritza horrek egindako lanaren eta hitzarmen horien berri izango dugula, jarraituko dugula, eta, ba, parada izango dugula Wintifadaren mikrofonotan, ba, Euskal Herria Palestinaren zarearen abotza entzuteko. Igor, Olabarrieta, mila esker gurean izategatik, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzun arte. Agur. Agur, bai. Enamorado de Palestina. Tus ojos son una dorada y dolorosa espina en el corazón, que preservo del viento y que clavo muy hondo, más allá del dolor y de la noche, con cuya luz alumbran los candiles y se hace mañana mi presente. Y yo olvido al instante que una vez fuimos dos tras de la puerta. Cantabas al hablar, yo intentaba también, mas la miseria había puesto cerco a los labios primaverales. Tus palabras, como una golondrina, volaron de mi casa y nuestra puerta, y nuestros escalones otoñales se fueron tras de ti, donde quiso el deseo. Rompiéronse también nuestros espejos, y nacieron mil penas. Juntamos las cenizas de la voz, y cantamos tan solo la elegía del país, para sembrarla juntos en el pecho de una guitarra y tocar a unas almas deformes, a unas piedras, sobre las azoteas. Pero yo me olvidé, oh tú, la de la voz desconocida. ¿Fue tal vez tu partida o mi silencio lo que había oxidado la guitarra? Te vi ayer en el puerto, viajera sin familia ni viático, y corrí hacia ti igual que un huérfano, buscando la prudencia de los viejos. ¿Por qué el naranjal verde se encierra en una cárcel o en un puerto? Se esconde en el desierto y sigue siempre verde, a pesar de su marcha, a pesar de sus sales y el deseo. Y lo anoto en mi agenda, me detuve en el puerto. El mundo eran unos ojos invernales y pieles de naranjas teníamos en las manos. Detrás de mí estaban los desiertos. Te vi en el monte abrupto, pastora de corderos, perseguida. En las ruinas, tú eras mi jardín. Y yo, extraño a la casa, golpeaba la puerta. Corazón, sobre mi corazón, alzábase la puerta, la ventana, las piedras y el cemento. Te vi en los cántaros de agua y el trigo, destruida. Servir en los nocturnos cafetuchos, en los rayos del llanto y las heridas. Y tú eras el pulmón que me faltaba, la voz para mis labios, solo tú, tú el agua, tú el fuego. Te vi junto a la puerta de la cueva, junto al laurel, tendiendo los vestidos de los huérfanos. En las calles te vi, en las hogueras, en la sangre del sol, en los corrales. Te vi en la plenitud de las sales del mar, en las arenas, buena como la tierra, el jazmín y los niños. Y juro que he de hacer un pañuelo de pestañas, donde grabar poemas a tus ojos y escribir una frase más dulce que la miel y que los besos. Que Palestina era y sigue siendo Palestina de ojos y tatuajes, Palestina de nombre, Palestina de sueños y de penas, Palestina de pies, de cuerpo y de pañuelo, Palestina en palabras y en silencio, Palestina de voz, Palestina de muerte y nacimiento. Te llevé como fuego de mis versos en mis viejas carpetas. Te llevé de alimento en mis viajes y te llamé, gritando, por los valles. Conozco los caballos de los bárbaros, aunque caminan también los campos, pero tened cuidado del rayo que sacó mi canción del granito, porque soy el ornato de los mozos y el mejor caballero. Yo destruyo los ídolos y siembro las fronteras de Siria de poemas que vencen a las águilas. Con tu nombre grité a los enemigos. Comeos, oh gusanos, mi carne si me muero, porque no nacen águilas del huevo de la hormiga, porque el de la serpiente oculta víboras. Conozco los caballos de los bárbaros, pero también, y antes, que soy el ornato de los mozos y el mejor caballero. Mahmud Darwish. Bueno, ba, gaurko irratzaioa bukatu berrean gaude, hori bai, aspaldiko iturari eutziko diogu, aspalditik aztuta geneukana, eta begiradatzo bat, astindu bat emango diogu, ba, Palestinako giza eskubideen aldeko erakundeak astero argitaratzen duen txostenari. Lan ezkerga astero egiten dutena, eta merezi du ba, tartea bada ere, ba, errepaso bat ematea, azken aste honetan Palestinan gertatu diren giza eskubideen urraketei. Informe semanal sobre las violaciones israelíes de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, del 1 al 7 de diciembre de 2011. Las fuerzas de ocupación israelíes continuaron con su ataque sistemático contra civiles y propiedades palestinas en los territorios palestinos ocupados. Un miembro de la resistencia palestina resultó muerto y otros tres heridos en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. Las mismas fuerzas de ocupación han proseguido empleando la fuerza contra protestas pacíficas en Cisjordania. Tres civiles palestinos y un defensor israelí de los derechos humanos resultaron heridos. Se detuvieron a seis civiles, entre los que había dos periodistas y tres activistas internacionales de los derechos humanos. La Armada israelí ha seguido atacando a los pescadores palestinos de la Franja de Gaza. Llevaron a cabo las fuerzas de ocupación israelí 61 incursiones en comunidades palestinas en Cisjordania y una en la Franja de Gaza. Detuvieron a 43 palestinos, entre ellos tres niños. Además, llevaron a cabo una campaña de arrestos contra miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, como hemos comentado antes, y también Hamas, y penetraron en la oficina de miembros del Consejo Legislativo Palestino, Dulkaren. Además, Israel ha seguido imponiendo un cierre total de los territorios palestinos ocupados y aislado la Franja de Gaza del mundo exterior. Soldados israelíes arrestaron a 9 civiles palestinos, entre ellos a 5 niños, en varios controles militares de Cisjordania. Israel ha proseguido con sus esfuerzos para crear mayoría judía en Jerusalén Este. Las fuerzas de ocupación deportaron al miembro del CLP, Ahmed Atun, de Jerusalén a Ramallah. Derribaron tres casas y obligaron a dos civiles palestinos a demoler sus hogares por sus propios medios. Las fuerzas de ocupación israelíes han continuado con las tareas de asentamiento en Cisjordania y colonos israelíes han seguido atacando a civiles palestinos y sus propiedades, como hemos comentado antes. Además, demolieron dos casas y una fábrica en Qalqilia. Por otro lado, bueno, pues colonos israelíes atacaron a un anciano palestino y dispararon contra un pastor al este de Nablus. También prendieron fuego a la entrada de la mezquita en la aldea de Broukin, cerca de Salfit. Bueno, pues recordamos que esto es un extracto, es un sumario de lo que es el informe semanal del Centro de Derechos Humanos de Palestina, dirigido por Rayi Surani, precisamente uno de los firmantes de esa denuncia de la delegación del que ha enviado el Parlamento Vasco a Israel. Y que es un extracto, que es un sumario, que cada uno de estos de estas violaciones de los derechos humanos está documentada y convenientemente explicada. Nosotros pues lo solemos consultar en palestinalibre.org, pero también se puede consultar pues en la propia página del Centro Palestino de Derechos Humanos. Eta honen bestez, ta orain bai, ba, bukatutzat emango dugu gaurko saioa. Eta besterik gabe gogoratzen dizuegu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libreen mikrofonotan, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur!